Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ajá. Una alarma me llama. Los jueves, el tiempo cambia de forma, se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Primer jueves de limbo al aire y seguimos estrenando, no paramos de estrenar. Hoy una nueva apertura realizada en comunión rioplatense con nuestros queridos amigos de Sachmo. Allí está Ian Lampel, Juan Manuel Arán y Eco López. En Montevideo, acaso tomándose un matecito como nosotros, dispuestos y dispuestas a iniciar un nuevo vuelo. Nuestro búho, querido búho, Limbo anduvo revoloteando por la ciudad y se cruzó con otras aves, seres humanos, plumíferos, y tuvo la sorpresa de que una de estas aves humanas sea Martín Karakachov, alias El Cuervo. El Cuervo es tecladista de Los Peligrosos Gorriones y tuvo la gentileza de cedernos parte de su material musical para que decoremos los fondos, usemos de cortina de los días jueves de Limbo. Así que esto que estamos escuchando ahora le pertenece a Martín Karakachov. Otras aves dando vueltas, no vamos a revelar todavía, pero lo que sí podemos decirte es que nació un 7 de diciembre de 1981, que No le mandamos al chofer de Limbo porque es vecina del barrio, de la tribu. Nos iba a salir más caro la bajada de bandera y íbamos a tardar más en ese trámite que invitarla a que se acerque caminando hasta los estudios de Lambaré 873. Y podemos decir una frase que a mí en particular, y por esas cuestiones fortuitas de las causalidades, me quedó resonando profundamente hoy cuando la leía. Parece un capricho, ¿no?, que le hayamos puesto a los jueves de Limbo, Limbo a los ojos. Y la invitada esta noche, en su momento, en una nota que publicó en Radar en el año 2004, dijo que el campeón habla sin vacilar, apuntando con sus ojos directo a los míos. La mirada de un luchador se entrena tanto como sus brazos o sus piernas. Bueno, la invitada de esta noche, además de esta frase, tiene algunas actividades, además de las que nos contará seguramente. Podemos mencionar que es escritora, es artista marcial y colega periodista. Es la voz femenina de la UFC por Fox Sports y Strike Force por Space. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va, querido vecino por un mes? Es verdad, fuimos vecinos por un mes y en ese tránsito nos conocimos y me pareció que, bueno, es muy interesante tu actividad, que ya nos irás contando. Podemos decir que sos una de las pocas mujeres en el país que la desarrolla, por lo menos hasta el año 2013, si no estoy en lo cierto, corregime, hablamos de unas 12 o 13 mujeres en total en todo el país. ¿Compitiendo en artes marciales mixtas? Sí. Sí, cada vez quizás haya un poquito más, pero sí, es más o menos ese número. ¿Cómo te autodefinís? Como un ser humano que hace lo mejor que puede. ¿Y viene saliendo? Y sí. En definitiva, yo qué sé, uno va planeando y la vida te va llevando por donde quiere, ¿no? Y si hablamos de caminos, ¿qué podés decir de este barrio que compartimos en esta noche y bueno, que estuvimos compartiendo como vecinos el último mes? ¿Qué te gusta del barrio, de la noche en este barrio? A mí me gusta de Almagro, y sobre todo acá bien cerquita donde estamos la tribu y yo que realmente soy vecina, que hay todavía algo de conocerse con los comerciantes, que cierran a la siesta como si estuviéramos en el interior algunos barrios. Por ejemplo, el chino de aquí enfrente, ¿no? Fue una sorpresa. Varios. Y sí, eso me gusta. Yo converso un poco ahí con el carnicero, con la verdurera, esas pequeñas cosas. Bueno, vamos a darle comienzo formal a la charla, a los ojos, con un bello separador que nos han preparado desde Uruguay. Entrar al limbo es despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Bueno, para ser invitado o invitada de Limbo no es tan sencillo, digamos. Tenés que hacer algunas tareas. La idea es que conversemos sobre tu vida, sobre tu camino. Tenemos una horita por delante, más que nada para jugar a la radio y que en ese tránsito podamos también descubrir un poco tus gustos, tu sensibilidad o las cosas que te mueven, que te inspiran, ¿no? Es difícil recorrer una vida ya dentro de la propia mente de cada uno, y menos con una hora de aire que tiene sus tandas y su música. Pero te dimos alguna tarea y quiero preguntarte si trajiste tres objetos. Traje tres objetos. Muy bien. En este momento los está sacando de un bolso, como ustedes constatarán. Uno de los objetos es la cadena para atar la bicicleta, porque me compré una bicicleta y muy estoy bien tratando de usarla, lo que es todo un desafío. ¿Sabes andar en bicicleta? Sí. Bueno, me di muchos palos. Me la compré en San Juan, donde estuve en las vacaciones, donde es la familia de mi novio, y me caí, rodé por la montaña. Pero bueno, acá en Buenos Aires me da todavía más miedo la cuestión de los autos que todos los peligros agrestes allá. Pero bueno, este es mi desafío de ahora, así que acá está. Claro. la cadena de la bici. No nos expandamos mucho más en esto, pero tenemos los tres objetos, ¿sí? Uno que lo sacaste es la cadena de la bicicleta, me encantó. ¿Trajiste el poema que te pedimos? Te traje el I Ching para que agarres uno al azar. Me encantó. Muy bien, esto es en vivo. Es así. Vamos a proponerles a los y las oyentes que están escuchando, como todavía no dijimos el nombre de la invitada, que si quieren llamar, comunicarse al 4864-0489 y 4866-1095, lo hagan, porque vamos a preparar un súper regalo para fin de año, el Pack Limbo, que va a traer muchas cosas, muchísimas. Y bueno, parte de participar, valga la redundancia, en esta trivia improvisada, arriesgando el nombre de la invitada, es que se anoten en ese sorteo, que les recomiendo lo hagan, porque hay productos, objetos y cosas que no son quizás materiales, pero que les van a hacer muy bien. Empezaste con el camino de las artes marciales, que es un poco el eje de tu vida en este tiempo, a los 21 años practicando karate. Sí. ¿Cómo fue ese comienzo? En realidad había hecho judo antes, en el secundario. Y quería hacer karate porque me parecía divertido lo de tirar piñas, pero prefería hacerlo de una manera más seria que, bueno, entre tantos sistemas que hay, entre artes marciales, boxeo, etc. Me gustaba como la cosa espiritual de la autosuperación y todo eso. Y me hacía muy bien también vivir algo físico, ¿no? Para uno que por ahí se educó... Bueno, ¿vos fuiste al mismo colegio que yo? No. Ah, bueno, pero tenías tus amigos ahí. Sí, muy buenos amigos en el Nacional Buenos Aires. Bueno, como en contraste con ese mundo medio intelectual obvio y todo el hincapié puesto en la cabeza y el pensamiento, yo descubrí que se podía aprender a través del cuerpo, con las artes marciales, ¿entendés? Y eso fue un poco lo que me abrió la puerta de ese camino. Hay una anécdota. Primero vamos a contar que tu madre es una escritora reconocida, Ana María Joa, y tu padre, el fotógrafo Silvio Fabricant. Te criaste en el seno de un hogar intelectual, pero te sobrepusiste un poco a los prejuicios para llegar a alcanzar este sueño de combatir, ¿no? Con él. En un momento, tu madre se encontró en una reunión, ¿sí? En Alemania, y le comentó a Alan Pauls que estaba preocupada porque mi hija quiere ser karateka, tiene las manos hinchadas de pegarle a los estantes de la biblioteca. Sí, sí, mi mamá siempre fue muy exagerada, ¿no? Ella es escritora y le encanta escandalizar a la gente y contar cosas, pero bueno, sí, yo le pegaba muchas cosas con la derecha, siempre estaba dándole a las paredes, a los estantes, tenía todo un callito formado acá, en los dos nudillos, y bueno, en la escuela también teníamos una tabla que se llamaba Makiwara, con la que se practicaba el Hyakosuki, que es el golpe recto de puño. Ibas endureciendo y endureciendo con esa tablita. Y bueno, sí, así que era verdad. Ahí inició un poco, ¿no? Que de repente encontraste un camino para canalizar esa tensión que no te la daba quizás otra actividad. Es difícil de explicar para el que no lo vivió. Hay cosas que realmente no se explican con palabras, ¿no? Yo encontraba realmente una conexión, una cuestión que era casi religiosa en un momento, a través también de la exigencia física, de la búsqueda del mejoramiento técnico. En ese sentido, las artes marciales también son caminos para la autosuperación personal, ¿no? Dijiste que hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Yo soy de los que piensan que hay algunas que se pueden explicar con música, que la música nos puede conectar directamente, ¿no? Con estados elevados de conciencia o con momentos de la vida. Otra de las tareas que te dimos fue que traigas 4 canciones. Uh-huh. Entonces, antes de develar tu nombre para los y las oyentes, vamos a presentar la primera canción. Te quiero preguntar por qué la elegiste y luego, como también sos una mujer de los medios, te voy a dejar el aire para que la presentes. La que quieras, ¿eh? La que para vos, la primera que digas, esta sí o sí tiene que salir. Acá estamos viendo el recordatorium digital. Tenemos 4. Bueno. Primero contame por qué esa canción y después la presentamos. Porque me parece muy linda y muy dulce. Y porque la escucho muchas veces, entonces me quedo en la cabeza. ¿Se trata de? Y se trata de Blackbird, de los Beatles. Blackbird singing in the night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Solamente es un entusiasta en las reuniones de producción, nos está operando en este momento, se ocupa de redactar los textos de Evidencia de Vida, columna que sale los días martes en Limbo, se ocupa de locutar esos textos y esta noche además está haciendo la coordinación de aire. Así que Leandro Seoane es nuestra primera intervención al aire, aunque estés del otro lado. Levanta el pulgar, Lean. Y ahí estamos en esta primera experiencia de A los Ojos junto a Paloma Fabricant. Te diría buenas noches de vuelta, pero no tendría mucho sentido. Lo que sí te quiero contar es que vos elegiste la versión de Blackbird por los Beatles y nosotros te lo dimos a Paul McCartney, en realidad. ¿No pasa nada? Era esa. ¿Era esa? Sí. Bien. Mirá, fue un error con acierto. Recorriendo tu historia de vida estamos... Pensando en las artes marciales, es un tema bastante amplio para abarcar y sobre todo teniendo en cuenta que la actividad que desarrollas actualmente, que son artes marciales mixtas, es bastante nueva en el país, ¿no? Entonces, entender cómo funciona, entender que no es gente que está loca encerrada en una jaula dándose con este mal dicho vale todo, creo que merece un espacio en Limbo. Me gustaría que nos cuentes sobre esto, que hagas una introducción a esta arte marcial y que veamos un poquito los recovecos. Bueno, para empezar, las artes marciales mixtas son un deporte que permite todas las técnicas más efectivas de cualquier arte marcial o deporte de combate, pero regulando muy estrictamente lo que sería perjudicial para la salud del atleta. Desde técnicas hasta posiciones o situaciones, digamos, está muy estudiado el combate como para que se pueda desarrollar sin que se produzcan daños mayores, a pesar de que sí es un deporte de altísimo contacto, ¿no? Entonces está regulada las categorías de peso, los rounds, los minutos, los guantes que se usan, los protectores, hay todo el tiempo un árbitro, hay un código para rendirse que es dar dos golpes o gritar y la pelea se acaba. Está todo reguladísimo para que nadie, digamos, sufra nada para lo que no esté preparado. Claro. Y a la vez, sí, es el deporte de más alto contacto y el reglamento más permisivo en cuanto al combate. Esto que contabas de las dos palmaditas, lo escuché hoy viendo unos videos en YouTube a raíz de una intervención que tuviste en Telefe Noticias por la muerte de Franco Lescano por una lesión en su espalda, ¿no? Hicieron un informe de varios minutos y te convocaron como especialista en la materia. Y me llamó mucho la atención una cosa, Paloma. El zócalo de la nota hablaba de vale todo. Mientras vos estabas diciéndole a la periodista que no estaba bien llamarlo así, porque tenía un montón de matices, ¿no? Nunca corrieron el zócalo. Bueno, esto fue hace bastantes años, ¿no? Esto fue más o menos en 2008 y el MMA se empezó a dar en TV de cable en la Argentina en 2010. Entonces yo creo que desde ese momento ahora ya evoluciona un poquito la visión de los medios. Pero en ese momento sí fue bastante feo como usaron la muerte de este compañero que era practicante de lucha y de submission, me parece. Tenía 30 años. Sí, para bueno hacer muchos informes que fueron bastante sensacionalistas, ¿no? Teniendo en cuenta que estás en los medios, ¿no? ¿Cómo te llevas con la prensa en general, ¿no? Tenés un momento que es cuando salís al aire, cuando sí. Con la vocera. Bien, bien. La verdad que yo disfruté mucho cuando estuve bien al tope de todo eso. En este momento ya no está en el aire ninguno de los programas estos en los que yo estuve. Bien. O sea que mi relación con los medios ha decaído bastante en el último tiempo. Pero cuando estaba... Tenía dos programas al aire, en un momento llegaban a estar al mismo tiempo, por ejemplo, era bastante fuerte. Y tenía muchos reportajes todo el tiempo. Pero yo lo disfruto, siempre lo disfruté. Incluso has hecho alguno desde alguna piscina, ¿no? Vi algún videito que te filmaron. Sí, sí, uno hace boludeces en los viajes con los amigos. Pero los medios es un mundo que es así, que tenés que saber que tiene subidas y bajadas, ¿no? Uh-huh. Que si no estás preparado para eso, te tenés que dedicar a otra cosa porque vas a sufrir demasiado. Así que yo lo tomo con bastante filosofía. A los 19 años viajaste a Europa para trabajar como periodista, si vamos por ese camino, ¿no? Luego volviste al país, comenzaste a comentar para Fox, después te pusiste a entrenar mucho, y un día te decidiste a empezar a pelear profesionalmente. Sí, fue más o menos así. ¿Recordás ese día que dijiste, bueno, esto ya puede pasar a un nivel más? Y... Hubo un día que fue un poco una bisagra, que fue cuando estaba de invitada para ver un evento, invitada como periodista, y hubo una pelea femenina de chicas de mi peso, y las vi y me pareció que no peleaban mejor que yo. Y dije, la puta madre, yo puedo hacer eso. Y al mes peleé. ¿Cuál es tu peso? Yo siempre competí en 58 kilos. ¿Y entra en qué categoría? En realidad la internacional es 56.7, más o menos, porque es en libras, ¿viste? No sé por qué acá en Argentina se dio ese 58, pero bueno, anda más o menos por ahí. El karate es parte de estas artes marciales mixtas. Tiene toda una filosofía el karate, ¿no? hay, creo que son 5 valores. Sí, hay 5 preceptos. Me gustaría que los comentes al aire, que hoy cuando los escuché me encantó. Hace un año y pico no los digo. Es intentar perfeccionar el carácter, ser correcto, leer puntual, tratar de superarse, respetar a los demás, abstenerse de procederes violentos. Es un tiempo que no los decía, ¿eh? Cuando haces karate, yo los decía todos los días, y gritando, y de rodillas. A ver, repitámoslos. No, basta, no me tortures. Creo que el segundo que dijiste... ¿El segundo cómo era? Era intentar perfeccionar el carácter, es el primero. Ser correcto, leal, puntual. Ahí está. Ser correcto, leal y puntual. Sí. Tenemos que ir a la tanda y a la vuelta seguimos conversando con Paloma Fabrican, que trajo música, objetos, sueños y poesía. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Febrero en la tribu. OJ con la OJ. A las 9, los mejores momentos de la mar en coche te salpican los oídos. Desde las 10, un programa de rápida acción que logrará despertarte. A las 12, sándwich de miga, fetas frescas para almorzar. Desde las 13, radiografías, historias del rock de acá. A las 15, sonidos clandestinos, instantes del 2014 que vuelan por las músicas y culturas del mundo. Desde las 19 horas, Buzarda, como un día de verano, sí, como hoy. Lunes a jueves, medianoche, antojo, un antojo diferente cada noche. Y a la 1 de la madrugada, limbo. Radio para escuchar con auriculares. Febrero en la tribu. OJ con la OJ. Transmite radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. La tribu encendida. La infinita mirada bordándose ojos. Limbo. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Thank you. don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Limbo al aire, hoy jueves, compartiendo la charla con Paloma Fabricant, una persona muy intensa y muy tranquila. Ambas condiciones se pueden ver reflejadas tanto en su actividad como en la vida real, por ejemplo en esta charla. Al mismo tiempo tenemos, salud, tenemos amigos que se están comunicando, lo cual nos pone muy contentos. Por ejemplo, Leonardo Maggi, que es un compañero de la infancia y adolescencia, de la escuela. Recién fuera de aire estábamos hablando sobre esos momentos. Y, salud, Leonardo nos dice, portate bien que te estoy escuchando. Y también comenta que vio muchas veces a los peligrosos gorriones. Esto en relación a que hoy estamos estrenando cortinas que nos preparó nuestro querido amigo, el cuervo Martín Karakachov. Y también nos saluda el amigo Luis Marte, músico y productor de música electrónica, siempre está pulsando para que la cultura de los ceros y los unos tenga vida en la ciudad. Así que Luis, te mando un gran abrazo, pronto a cumplir años y también las bodas de plata de tu proyecto Fuga, que esperamos poder acompañar con Limbo también en este 2015. Hablábamos al principio del programa con Paloma sobre la tarea que le habíamos dado. Una eran los objetos, y podemos empezar a recorrerlos. Paloma, si querés, vamos con alguno de ellos. Este es muy importante porque es el collarcito de mi perro. Y bueno, tengo mascota por primera vez en mi vida y es todo un nuevo mundo de emociones. Lo conocí a tu perrito, que se llama... Tito. Tito. Y es lo más tierno que existe. Sí. Es puro amor. Es increíble eso, ¿no? Yo en estos días también, de vuelta, tuve la posibilidad de cuidar un par de ranas, sapos, tortugas y un gato, que debes conocer porque es de tu vecino. Y los animales te conectan con otra parte del ser, ¿no? Como que dan un montón, no cuestionan tanto y son así, instintivos, ¿no? Sí, sí, y sí, esas son las cosas que para mí siempre está bueno buscar relacionarse, ¿no? Que son los cables a tierra. ¿Y cuáles son tus cables a tierra además de Tito? Y bueno, siempre para mí el entrenamiento fue un cable a tierra, ¿no? Justamente para encontrarse con cosas también más primitivas y más viscerales. Ahora también es este cachorro. La bicicleta y a ver qué más traje. Ah, bueno, y el bucal. Este es el que usé siempre para pelear y para entrenar. Está en este momento metido en su box y no lo voy a abrir porque pueden salir fantasmas de acá adentro. Porque desde no sé hace cuánto no lo lavo. Pero bueno, lo traje acá a modo de amenaza también, porque bueno, lo abro así y mueren todos. Así que bueno, denme todos sus aparatos y máquinas. El bucal, digamos, el protector bucal, que está en una cajita de plástico verde, Bucal Box, que este es el mismo que también usan mucha gente de rugby, de hockey, de casi cualquier deporte de contacto, ¿no? Porque muchos deportes de contacto no son de combate, pero también tienen contacto con el rugby, como el hockey, que también se dan muchos golpes, ¿no? Pero de pronto no están tan mal vistos porque son como golpes accidentales. Claro. En cambio en MMA es como el punto es dárselo, ¿no? También te puedes dar un golpazo manejando un coche de Fórmula 1. Y hablar. Bueno, eso es mucho, mucho más peligroso, ¿no? Pero la mayoría de los peleadores de MMA alguna vez tuvieron que cancelar una pelea porque se lastimaron la rodilla jugando al fútbol. Es un clásico. Le pasó a muchos. Típico. O bajando el colectivo. Sí, también. ¿Y por qué pensás, Paloma, que los deportes de alto contacto, donde por supuesto hay una visibilización de actitudes que son, entre comillas, violentas, porque tiene que haber un instinto de provocarle al adversario en ese juego deportivo, competencia, provocarle algo que lo, no lo lastime, pero lo incomoda, al menos, claro, que lo saque de su zona de confort, ¿no? Sí. Pero bueno, vos tenés que entender que son personas que están necesitando eso. O sea, una actitud violenta sería estar con el otro en la jaula y no querer pegarle, darte media vuelta e irte. Eso sería una actitud violenta. Si vos te subís ahí es porque estás necesitando que otra persona te tire con todo lo que tiene para ver si realmente tus defensas funcionan, si puedes aprovechar para los contragolpes. O sea, vos sos una persona que está entrenando y necesita realmente probarse. Es lo que va a buscar, si no, no se va a subir a una jaula, ¿no? Entonces, yo creo que hay violencia cuando se obliga a una persona a algo contra su voluntad. Por ahí hay más violencia en tener a esa persona metida en una oficina o haciendo la mayoría de trabajos que existen, que son muy feos, que adentro de... Si no los elegís, ¿no? Si no los elegís. Hay muchos trabajos muy feos y muy pocos trabajos lindos, ¿eh? Uno que en general hizo trabajos lindos se olvida de eso. La mayoría de los trabajos son muy feos. Es un privilegio poder elegir. Un sábado 25 de febrero te subiste a una jaula, ¿no? Es el nombre del cuadrilátero de las artes marciales mixtas en Gualeguaychú. Sí, esa fue la primera vez que peleé. Y fue justamente con el tema con el que empezamos este bloque que yo salí a pelear, con Bang Bang. Ahí va. El de Nancy Sinatra. ¿Salías a pelear con uno, ese tema? En esa sí, en la primera. Después lo cambié. Uno puede elegir su tema de presentación para salir cuando vas caminando por la pasarela hasta llegar a la jaula. Tenés tu canción. Y bueno, yo la primera vez que peleé salí con eso. Ese momento es increíble porque te tonificás con tu propia identidad, ¿no? Decís, bueno, acá estoy. Sí, yo estaba cagada. Estaba cagada. Creo que todo el mundo está un poco cagado, ¿no? Yo estuve cagada todas las veces. Y esa primera vez entonces saliste con el tema, llegaste al cuadrilátero. ¿Y qué te pasó por la cabeza en ese camino? ¿Qué carajo estoy haciendo? Es como una adrenalina tan grande que no te puedes parar a pensar. Sabés que lo tenés que hacer y ya está. Como que ya preparaste todo para eso, llegaste, diste el peso, descansaste, lo único que falta es pelear y bueno. Ya no te puedes echar atrás. Diste el peso, es una situación también bastante particular, ¿no? Sí. Digamos que están las contrincantes, cada una en esta ronda como de prensa, donde hay flashes, fotos, sí. Mostrás tu cuerpo. Sí, dar el peso es muy complicado porque lo que ocurre en MMA, como en muchos deportes como la lucha olímpica y no sé hasta qué punto en el boxeo, se esfuerza muchísimo el peso por debajo de las categorías. Es decir, si vos pesás naturalmente 80 kilos, vas a tratar de anotarte en 70, hacer una super dieta el último mes, deshidratarte, transpirar, escupir, lo que sea, para dar 70 kilos, rebotarlo porque tenés un día y medio hasta la pelea, comer, hidratarte, ponerte suero y volver a tus 80 kilos naturales en ese día y medio. Porque se considera una ventaja que tenés más masa. Porque si vos no lo haces y el otro lo hace y vos sos un pibe de 70 kilos y te encontrás con alguien que hizo todo ese proceso, corrió el riesgo de hacerse pelota, porque si lo haces mal te haces pelota, pero si lo hizo bien, logró como casi engañar a la balanza, dar un peso de pura deshidratación y volver a rearmarse más o menos en las pocas 36 horas que hay antes de la pelea, realmente te vas a encontrar con una diferencia muy grande. Entonces ya en un punto nadie va en su peso natural. Entonces, la deshidratación y los cortes de peso se han vuelto una tarea casi tan dura como la pelea, incluso que ha causado más problemas de salud. Te voy a decir porque hubo casos de muertes en las bajadas de peso, uh-huh. o de, bueno, desmayos, muchísimos desmayos en el sauna. Pero bueno, esto ya son como infidencias del mundo de las artes marciales mixtas que la gente ni se imagina, ¿no? Claro, claro. ¿Y hay mucha presión en la competencia? ¿Sentís en relación quizás al karate o a otras en las que participaste? Hay una presión extra porque es un espectáculo y es rentado. O sea, no es lo mismo si vos peleas en un torneo en el que pagaste la inscripción que si vos estás peleando para gente que pagó una entrada para verte. Eso hace una diferencia. Porque, bueno, cuando vos haces un espectáculo sos el objeto... Sos un poco el esclavo del público, ¿no? Creo que eso te puede pasar con cualquier show que des. La gente pagó para verte y te exige. Y eso es una presión extra que si vos sos uno más que entró entre los 200 inscritos a un torneo. Además debe haber como una proyección de cierta... No sé si decir rabia o tensión o ganas de sacar la catarsis total propia a través de otras dos personas que son las que se están enfrentando, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay mucho de eso. Y mucha gente que le gusta ver violencia y que todavía no entiende del todo lo que está pasando, ¿no? Ese es el público que a mí me molestaba en realidad. Pero bueno, también se ha ido educando bastante. Me parece que de hace unos años ahora la gente habla con un poquito más de propiedad, hay un poco menos de prejuicios o al menos de una demonización que había sobre el deporte. Y bueno, me parece que desde el periodismo hicimos siempre todo lo posible para lograr eso, ¿no? Así que se podría decir que la misión está bastante cumplida. ¿Sabes que me gustó de ver alguna pelea tuya y también algunos reportajes que contabas que... Son adversarias en el cuadrilátero, en la jaula, pero incluso el saludo del final cuando ya hay una ganadora es muy respetuoso, muy amistoso, y que contabas que generalmente después se van a compartir una cena o a tomar unos mates, ¿no? No está esta cosa que por ahí sí tiene la cabeza de pelota futbolera, que si sos de Boca, sos de River, siempre tiene que estar todo mal y claro. Se llega a niveles de violencia tremendos. Es verdad, pero porque acá, bueno, se descarga realmente en la situación de combate toda esa furia se descarga de manera tan directa que, bueno, después ya está. Y no es necesariamente que te vas a hacer amiga, pero yo alguna de las chicas que peleé, sí, me dice amiga, tengo buena onda. Ayer me escribía una, me mandaba saludos por Facebook. Y entre los varones también. Si te dan un toque por Facebook de MMA, te pegan un golpazo. Asustate, ¿no? A los ojos, quizás estás preparándote para salir o quizás estás en tu casa, en tu cucha, en tu jaulita de nubes, esperando para entrar al sueño junto a nosotros. Le pedimos a Paloma Fabricant, la invitada de esta noche, que viniera con algún poema o algún texto para compartir. Fue tan generosa que directamente trajo un libro completo y el desafío ahora, Paloma, es que con el método que quieras seleccionarlo, si es al azar o quizás eligiéndolo, nos compartas esas palabras. Va a ser al azar. Abrí el I Ching en el número 33 y es la retirada. Las cosas no pueden permanecer en su puesto en forma duradera. Por eso sigue ahora el signo, la retirada. Retirada significa apartarse, eludir. Signos entreverados, la retirada significa eludir. El dictamen, la retirada, éxito. En lo pequeño es propicia la perseverancia. Comentario para la decisión. La retirada, éxito. Esto quiere decir que en la retirada está el éxito. Lo firme ocupa el puesto debido y haya correspondencia.

habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Sueños cumplidos y por cumplir. Yo tengo uno que cumplí en un momento, que fue probar una pizza deliciosa del amigo Leonardo Maggi, que nos está escuchando. Y un sueño por cumplir, que es volver a hincar el diente en esa masa, esa mozzarella, gestada en la zona sur de Buenos Aires, en la localidad de Quilmes. Gracias, Leonardo, por acompañarnos y tus comentarios en el chat. Seguimos con Paloma Fabricant, acaso ya volviendo a abrir las alas. Decíamos al principio del programa que el búho Limbo se había encontrado con el cuervo Karakachov, Martín, que nos cedió música para usar de ambiente, de cortina, al igual que Aqualáctica, que nos acompaña con sus violines, Sami Abadi, que también hace lo propio, y Lucrecia Eugena, que estuvo también compartiendo música de su disco Lista para Ir, y que también está preparando algunas canciones nuevas para Limbo. Le mandamos un gran saludo. Y hablando de sueños, a esta hora, otra de las tareas que teníamos contigo, Paloma, era hablar de sueños. Un sueño que hayas cumplido. Creo que fue tener todo ese espacio para decir lo que yo quisiera y tener mucha gente escuchándome. Creo que satisface las ganas de expresarme. Hablas de bastante, bastante decir, ¿no? Sí. Perdóname, ¿hablas de tu labor en televisión? Sí, del momento ese que estuve en tele y que estaba en bastantes lados a la vez. Una cadena internacional que te dio llegada a toda Latinoamérica, ¿no? Estaba en, claro, en Fox, y estaba al mismo tiempo en Space, que iba también para toda Latinoamérica. Fox creo que iba para Sudamérica, desde Colombia para abajo. Uh-huh. Pero como fuera, eran bastantes personas. Y estuvo bueno poder, es como que siento que me di el gusto de decir un montón de cosas que tenía ganas de decir y decírselas a mucha gente. ¿Ya cerraste esa etapa mediático-televisiva? ¿Te gustaría reincidir? Mira, recién el Chin me acaba de tirar la retirada. No, obvio que la puerta siempre está abierta. El año pasado hice Arena Tour en Canal 2 en América, pero son eventos que al ser nacionales se hacen uno cada 3-4 meses, no tiene la continuidad que tenía un programa de cable que lo hacíamos una vez a la semana. Pero obviamente la puerta siempre está abierta para seguir comentando peleas. Además, una comentarista muy especial, porque no solamente lo vivís desde afuera, sino que tenés conocimiento de lo que es estar en el ring, en el cuadrilátero, en la jaula, y eso me parece que es muy interesante, ¿no? Sí, a mí me aportó bastante. Realmente empecé a ver las peleas de otro modo a partir de que empecé a pelear. Me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas desde lo técnico, desde lo físico, que realmente no tenía idea, ¿no? Me parece que me ayudó a mejorar mi labor. Tu labor no se restringe solamente a lo deportivo. También solés escribir cuentos para niños. Eso es lo que en realidad hice siempre para vivir, ¿no? Yo escribí un poco de todo. Escribí desde guión de radio hasta cuentos infantiles, guión para cine o colaboración, esas cosas. Mucha creatividad publicitaria, mucha redacción creativa, también para campañas políticas. Siempre me gané la vida escribiendo. Recién en 2008 empecé a hablar también en radio, estaba en Continental en ese año, y después la voz en off en este programa de Space y de Fox. Pero originalmente lo mío era la selección de palabras escritas, ¿no? Y la selección oral es todo otro mundo, que requiere mucho más timing por ahí. También colaboraste en el suplemento Sí de Clarín y escribiste un libro llamado ¿Cómo ser madre de una hija adolescente? Escrito por una hija adolescente. Sí, eso lo hice hace como 15 años o más. Sí, hace como 15 años, cuando era adolescente. Sin embargo, seguís ahora escribiendo porque según tu Twitter, que es Paloma Fabricant con sí. Y y K, sí. El 24 de enero posteaste que En 2 semanas tengo que entregar mi libro sobre MMA y todavía me faltan 2 capítulos. Sí, bueno, ahora me falta mucho menos, ¿eh? Bien. No, estuve conectadísima a la computadora. Y sí, me queda 1 semana para entregar todo, para que esté todo el material corregido, listo y terminado para que esté para la feria del libro. ¿Cómo va a ser este libro? Y tiene un poco de todo. Tiene capítulos temáticos, todos alrededor del MMA. La historia, el reglamento, cómo transcurre el combate, figuras destacadas, el arbitraje, las lesiones, la nutrición, la preparación física. Son como 10 capítulos, 11. Y bueno, y en cada uno voy desarrollando los conceptos y también le meto un poco de anécdotas, opiniones, así unos colorcitos personales. Y la verdad le metí bastante laburo, así que espero que quede bien. Feria del libro, hablamos del mes. ¿Sabes que no me acuerdo? ¿Es en marzo? Todos los años es en el mismo mes. Es abril, si fuera marzo te tenés que apurar. No, yo lo tengo que entrar ahora. Después, ¿cómo se las arreglen ellos para convertirlo en papel y tinta? Es su trabajo. Muy bien, entonces ahí tenés una tarea que venís desarrollando. Te quería preguntar, además de que vamos a esperar con muchas ganas ese libro, me parece que puede ser una muy buena guía para desasnarnos, ¿eh? Porque a veces, ¿sabes qué? Siento que el prejuicio en esta sociedad se da en muchos ámbitos, ¿no? Y hay algunas profesiones o actividades que se prestan más fácilmente para que la gente bardee, ¿no? Sin sentido. Por eso también me parecía interesante que hiciéramos este primero a los ojos con vos, porque está bueno que alguien que está escuchando sepa que a lo mejor puede encontrar un camino para evolucionar, para descargar esa energía que tiene, que quizás no se la da otra actividad. No estamos hablando de bestias, sino de personas sensibles, sino, desmiéntanme, Paloma además escribe de todo, bueno, escribiste cuentos para niños, supongo que en cualquier momento también lo puedes volver a hacer. Sí, sí. En cuanto, yo ya pasé el cartel de todo, ¿no? Editoriales también me pueden contactar. Estamos abiertos a todo. Yo te digo, lo que sea manejar palabras siempre es lo que me ha dado de comer. Así que no te llame la atención que el día de mañana esté, no sé, escribiendo un show de stand-up. Puede ser cualquier cosa. Muy bueno. Me imagino un show ahí, ¿eh? Con los guantes. ¿Qué sueño tenés por cumplir, Paloma Fabrián? Ay, me matás. Sueño, tengo sueño. Tengo sueño de irme a mi camita. No, me matás. Sabes que yo venía pensando porque me habían avisado por mail que era lo que íbamos a tener que decir. Y decía, ¿qué sueño tengo? Y no se me ocurría ninguno. ¿Puede ser que no se me ocurra ningún sueño? Puede ser que eso hable muy bien de vos, que estás situada en el presente, a full, y que entonces te alcanza con ser y estar, ¿no? Digo yo, una interpretación. Y espero que sí, por él, ¿por qué no? Bueno, yo te voy a cumplir ese sueño que igual dijiste que tenías, que es ir a la camita. Ya es tarde, ¿eh? Estamos finalizando el primer A los Ojos de Limbo. Muchísimas gracias, Paloma, por haberte acercado. Para mí fue un placer y me parece que fue un inicio alucinante para esta sección, esta faceta de Limbo. Contás con el espacio cuando quieras. Comentarnos en qué andás, si sale el libro, si haces el guión de stand-up o alguna próxima película, en lo que andes, Limbo te va a recibir. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue un gusto y para todos los oyentes de la tribu, que somos vecinos, un beso grande. Nos vamos a ir con un último tema de los que trajiste para compartir. Me gustaría que digas por qué lo elegiste y de qué se trata, lo presentás y ya nos vamos. Es un tema muy de mi adolescencia. Yo solía llorar porque el amor de mi vida era puto, tenía sida y además ya estaba muerto, que era Freddie Mercury. Tenía 12. Y el tema es Rapsodia Bohemia. Gracias. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little